Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Reciban los saludos cordialísimos de quien le habla, Steve Bocaranda, miembro activo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines del estado de Florida en los Estados Unidos de América. Bien contentos están ustedes. Qué bueno, qué bueno, así me gusta. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Venezolanismos, recomendándoles desde ya que nos visiten a través de bocaranda.net o a través de la página oficial venezolanismo.net, que nos escriban a través de bocarandastiva@yahoo.com. Quiero desde ya saludar a todas las personas que nos escuchan, a Panchita, saludos a Panchita, que nos escucha desde Madrid, España también, el mismo Madrid, casualmente. También a Carmen, no me acuerdo el apellido, así que por ahí, Carmen, te debo el apellido. Gracias, Carmencita, por escuchar nuestro podcast. Y bueno, a todas las personas que nos dicen, mire, mándame saludos, pues les mando saludos. También a la Ana Raquel, gracias por escucharnos desde Argentina, la piba, para aprender cómo habla el venezolano. Bueno, hoy voy a jalar las orejas en este Venezolanismos. Voy a tomarme el tiempo de jalar las orejas a la gente de PodSonoro. PodSonoro es una página web en España donde obviamente la gente que conoce el venezolanismo se mantuvo siempre en los primeros lugares de PodSonoro. Venezolanismos, el Más Allá, el Noticiero Podcast. De los 10 podcasts que tengo en iTunes, pues habían unos, creo que 4 estaban siempre en los PodSonoro. Resulta que Yahoo cambió la forma, la política, y está cobrando. Tenemos que estar pagando $10 mensuales. Bueno, total que yo estoy pagando $10 mensuales para poder mantener el RSS y toda la página web. Pero ellos no me dijeron que iban a cambiar la dirección. O sea, no, ellos solamente dijeron, mira, vamos a cobrar a partir de tal fecha. Y dijeron, no me preocupo. Pues resulta que cambiaron la dirección, ya no era GeoCities, sino ahora es yahoo.com o whatever. Pero cuando tú compras, por ejemplo, el Venezolanismos o Bocaranda, entonces bocaranda.net/ y viene lo que colocas. Bueno, total de que perdí el RSS, ok. Entonces, para no perder los suscriptores, tuve que ir a PodSonoro y le estuve diciendo, mire, cambié la dirección. Pues no hay nadie y eso está desolado, a pesar que mucha gente entra y lo ven y todo, pero me refiero a los webmasters, a la gente que maneja eso, lo tienen desolado, o sea, ni le paran, como dirían en Venezuela, no le paran bolas, como diría también el colombiano, ¿no? El colombiano y el venezolano que habla esta expresión de no me paran bolas, no a mí, sino a todos. Entonces ellos tienen una página web que me imagino que deben de pagar, porque no creo que lo consigan gratis, pero tienen abandonado, casi ni entran ni ven, pero fluye sola la página, trabaja sola, y fue muy inteligente de su parte. Entonces yo le voy a jalar las orejas también a Oye Esto, en otro podcast lo voy a jalar bien a las orejas a Oye Esto, porque para que hacen cosas, o sea, o la haces bien o no lo haces. Eso es lo bueno aquí de los Estados Unidos no va a hacer eso de hacer algo a medias, dejarlo no, tú tratas de hacer lo mejor posible, ¿me entiendes? No vas a buscar la perfección, pero sí vas a hacer lo mejor que te esté de tu lado para que quede bien lo que estás haciendo. Le pones todo el cariño, no queda, bueno, porque no puedes hacerlo, porque no sabes, por eso es que no lo queda, no te puede quedar bien, pero tú le tratas de meter todo el cariño del mundo. Entonces a la gente de PodSonoro le jalo las orejas y para ellos el día de hoy va a ser el Bótate la Bola, que después más adelante se la vamos a cantar, porque botaron la bola, o sea, la regaron, como diría el mexicano, la regaron, la pusieron. En Venezuela se llama, o le dicen, la pusieron, cuando alguien se equivoca y la pone. ¿Por qué? Se refiere a vulgarmente. Cuando alguien la pone, pone la plasta, por decirlo vulgarmente, porque es una palabra muy popular, muy vulgar, pero la gente no lo quiere escuchar, pero lo dicen. Eso es lo más hipócrita del venezolano. No digas grosería, pero cuando están entre amigos, coño, vale, tú sabes cómo es la vaina, chico. No, entonces yo no entiendo eso. Y eso es lamentable. Bueno, fíjense que como yo aquí alrededor no me la paso con venezolanos, pero apenas me llama un venezolano amigo mío, Humberto, inmediatamente está, coño, chamo, coño, vale. Entonces uno se le pega la cosa, ¿no? Uno de repente se le pega. O mi amigo, el actor William Colmenares también. El coño vale. Es una expresión muy venezolana. Bueno, vamos a comenzar con todas estas palabras. Bueno, ya ustedes han escuchado varias, porque uno conversando se les salen y uno va hablando acerca de concha le vale o el coño vale, que es una mala palabra, pero lo utilizan, o poner la plasta, que es equivocarse. También quiero ahora hablar acerca de cuando es un buceo, quiero decir. Oye, tú, ese tipo está buceando. Buceando es viendo a una mujer. Cuando una mujer está muy guapa, está muy, muy linda, el tipo de reojo le mete los lentes, ¿no? Le mete la mirada así, mirando. Mira qué bonita está esta muchacha, ¿no? O sea, obviamente, ¿qué está haciendo? Está metiéndole los lentes, metiéndole metiendo la mirada. Entonces, está buceando. Está metiéndole ahí el ojo y diciéndole, qué cuerpo de paso tiene esta niña. Inmediatamente, el que los ve, lo pilla, le dice, oye, tú sí eres un buceador, un buceo, ¿no? También, una amapuche. O un amapuche. Amapuche, para usted que es americano, que está escuchando el podcast, y usted, bienvenido, la gente, los americanos, gringo, bienvenido. Entonces, no le voy a decir gringo, sino más bien green state. O sea, quédate. Entonces, para ustedes, amapuche es, quiero decirle, es loving. Es cuando tú estás bien apasionado, ¿no? Eso es cariño, afecto, amoroso. Bueno, entonces vamos a darle desde ya con el grito de guerra. Agila, novillo por la huella, el cabrestero. Agila, mi pueblo. Por la huella el cabrestero, que tú agilas con mi canto, porque sabes que te quiero, mi pueblo. Ay, mi pueblo, mi pueblo. En este grito de guerra para la gente de Pod Sonoro, por sus equivocaciones, por no mantener los RSS correctamente, ustedes que están haciendo algo tan bonito y tan hermoso como era el Pod Sonoro, lo han abandonado, lo tienen descuidado. Para ustedes, señores de Pod Sonoro, y voy con esto después, para ustedes el día de hoy es botaste la bola. Botaste la bola. Botaste la bola, negro. Por sonoro, botaste la bola. Por sonoro, botaste la bola. Tienes descuidado el website. Bueno, mis amigos, desde ya recomendándoles que nos visiten a través de bocaranda.net y también que nos escriban a través de bocaranda@yahoo.com y, por supuesto, venezolanismos.net. Recuerden, mis amigos, todos ustedes pueden desde ya también llamarnos a través de Skype. Vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Llevo a tu luz y tu aroma en mi piel. Llevo a tu en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. Y si un día tengo que naufragar y un tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. En esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas del sol.